wow, ¿cómo están, cabrones? Vamos, dejemos que la imaginación gobierne. Sí, ya sé que es difícil. Miren, si no, los jefes de la diplomacia de los Estados Unidos y del Reino Unido hacen un llamado a los iraquíes para que formen un gobierno. Claro, imagínense, cuando les arraigan Stroll, deben pensar: oigan, iraquíes pendejos, les quitamos el tirano, les destruimos medio país, les repartimos el petróleo a las empresas que están de nuestro lado, encendimos una guerra civil entre facciones religiosas y ustedes no me arman gobierno. Ahora es su problema, ¿eh? Pero bueno, otra cuestión también que apareció en los medios, fue plasmado de esta manera el experto en reptiles Yahimi Abdul Hamid. Besó 51 veces a una cobra venenosa, con lo que marcó un nuevo récord mundial. Más allá del remañido chiste de yo beso todos los días a mi esposa y nadie me da un premio por eso, desconocemos por qué el número 51. O sea, ¿se cansó? ¿Le picó en la 52? ¿La cobra le quitó la boca? En fin, misterios del mundo de los récords. Pero no todo es récords. Estaba pensando justamente, hablando de besar y de cansarse de besar, qué lindo es ser elector. Por ejemplo, en México, Madrazo, López Obrador o Calderón. En Perú, Ollanta, Lourdes o el conocido Alan. Bueno, lo de ser elector en Perú es como más complicado. ¿Le voy al loco que quiere eliminar a los homosexuales? ¿O le entro a la señora que se lava las manos luego de darle la mano a un pobre? ¿O le voy a Alan, que ya lo conozco pero dicen que ahorita está más maduro? ¿Y en México me quedo con lo que ya está, me quedo con lo que ya estuvo o intento con alguna novedad? ¿Qué novedad? Ay, pues no sé. Hasta lo de siempre, quizás votar a uno que jamás ganará para poder putear a gusto, luego gane quien gane. En fin, y mientras el astronauta brasileño zumbaba y Lula enviaba más ministros al espacio y el mundo decía: ¡oh, mierda, ya pasó un año de la muerte de Juan Pablo II! En el mundo ocurrían muchas cosas. El presidente de Argentina declaró en una fecha especial que recuperar Malvinas es el objetivo permanente. La corona británica, sin responder, piensa: genial, objetivo permanente. Es como cuando la ONU habla de paliar el hambre en África o buscar soluciones al desempleo latinoamericano. Es decir, estaremos en esas islas 3.000 años más. Por otro lado, hay que ponerse en la piel de los habitantes de las islas, ¿verdad? Oye, ¿quieres dejar de ser un ciudadano de segunda británico para convertirte en latino? ¿Ser olvidado por tu gobierno? ¿No saber cómo llegarás a fin de mes? ¿Y tener la posibilidad de aventuras maravillosas como la de que un policía te meta sustancia en el bolsillo y te pases los próximos 10 años en la cárcel? Mientras piensas tu respuesta, por otro lado, una noticia me llamó la atención. México ocupa el primer lugar mundial en cirugías robóticas, con lo cual se reduce de 15 a un día el tiempo de recuperación de los pacientes que se someten a estas operaciones. Podríamos indagar más sobre el tema, más, pero ya me daba como hueva leer sobre eso y terminar agradeciéndoles a todos los médicos mexicanos por situar, y no quise investigar más. En serio, me quedé con esa idea de ser mitad hombre y mitad robot, cruzando la frontera a velocidades de 200 millas la hora, al grito de ¡viva México, cabrones! ¡Bush, cómete mis calzones! Amigos, hoy no hay noticias chistosas. O mejor dicho, estas fueron demasiado chistosas para creer que es lo más importante que puede pasar en nuestras vidas. A partir de ahora, la realidad. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Good Business Information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y capitán Roger Vinilo, sean ustedes muy bienvenidos a la 171ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Pipona, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos, de este nuevo formato de transmisión de sonido. Claro, porque es 60ª, no 70ª. Por lo tanto, sí, ustedes escuchan una cosa que está en realidad, que no está saliendo. Es porque no compraron su nuevo reproductor, sí. O su nuevo reproductor de radio, sí, o su nueva PC. Deben cambiar todo para escuchar, deben cambiar esto. Todo para, sí, escuchar, sí, esto. Pero igualmente, la información que les queremos dar es que dentro de una semana este circuito caducará y automáticamente saldrá nuevo, otro, sí, modelo, sí, sí, que será mucho el que chido, varía. Sí, sí. No le lee los anteriores, pero sí le lee, si se compra el nuevo aparato, sí, le lee los anteriores con una calidad baja, pero ya saben cómo es la situación. Igualmente, no se desesperen por ese que saldrá dentro de una semana, porque no, en realidad luego de dos semanas, sí, sí, sí, sí, ya estamos trabajando para, sí, eso. El microcircuito, sí, sí, 2.0 está en versión beta. Por lo tanto, apaguen absolutamente todo y tronen. Señoras y señores, vamos a comenzar ahora por presentar a todos los que están aquí dentro de la nave. Sí, sí, a todos. Comenzando por el inspector Ardilla, que no sabe ¿Qué hace? No sé. Este, el inspector Ardilla está con nosotros. Muchas gracias. Sí, quítalo, Mico. No nos gusta que nos anden inspeccionando. Vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Hola, soy Capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, Capitán. Que venía como excitado con mamada y media, con que el Real Madrid le empató al Barcelona y todas cosas. Pero ya está feliz por un empate. Es la vergüenza hecha capitanía. Lamentable. Oculte su rostro y sí, dese por avergonzado permanentemente. Sí. Muchas gracias. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, ajena a toda la mamada política. Sí. Uno le habla de política y... ajena a toda la mamada deportiva. Sí. Dice, adivina quién ganó, que Alonso, que la Fórmula 1, que la mamada. Ajena prácticamente a todo menos a las cosas que a ella sí le interesan. Sí que sí. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, acompañada de una prima. Sí, está adelante el inspector Ardilla. Sí. El inspector Ardilla ha venido con la Muda, es una de las posibilidades. Puede ¿verdad? Ser, puede ser. Hazte cargo entonces. Señoras y señores, presentaremos ahora a justamente. Me estoy recordando que estaba Boroco Topo. Sí. Yo estaba recordando las épocas en que venía el Hombre Tortuga. El Hombre Tortuga también. El Hombre Tortuga. Y pero no lo hemos visto. Nos ha generado un karma el Hombre Tortuga. Y ahora hasta confundimos al inspector Ardilla con el Hombre Tortuga. Es una cosa increíble. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, inconfundible. Sí, él detestaba al inspector Ardilla. Detestaba al Hombre Tortuga. Y básicamente de su forma de vida es detestar. Efectivamente. Con ustedes, el Mico. ¡Grande Mico! Que será sorteado al final de este programa, Sí, pero quizás te toca algo mejor. Pero hay que sortear, hay que sortear cosas para que sean exitosas, Mico. Y nosotros nos plegamos, por supuesto, a esa orientación. El horrible aspecto de los deseos incumplidos taladra tu cabeza en la humedad de la celda diseñada para tus angustias. Acallando tus palpitaciones desbordantes, suena un rock and roll para ponerle minutos a tus horas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hoy es un día muy importante para Colombia. Sé que sí. Porque algunos están diciendo, no, ¿qué pasó? ¿Qué Uribe? ¿Qué mamadas? ¿Qué Colombia? No, en realidad, bueno, es un día muy importante para Houston, Texas, Estados Unidos, que... No, porque deben estar pensando, sacaron la ley en realidad es un día muy importante para nosotros, cabrones, sí. Porque el cumpleaños nuestro querido Messi se está desesperado. Pero cállate, Mico. Claro, porque es una especie, es el héroe del Mico. El Mico tiene héroes, porque también tiene sentimientos. Y uno se cree que el Mico, no siente nada por nadie, no, siente nada más que admiración y sumo respeto por una persona que se llama Gabriel de Houston. Y que un día como hoy, pero del año 1845... Se recibió de Gabo. Sí. Por lo tanto, le mandamos un abrazo bien grande. No le cantaremos absolutamente nada porque esta noticia no vino del lado de él, sino de confidentes, informantes y bueno, y esa importante red de espionaje interno y externo que son los justamente desintegrados. Felicidades, Gabo. Felicidades, Gabo. Y nada, brindamos contigo. Brindamos con tus. Exactamente. Un abrazo bien grande, ¿eh? Aaron del Cid, España. Ah, hola, Aaron. Llega y dice: ¿cómo está el monte? Bueno, pues bien, aquí les mando una fotografía del famoso monte de a tomar por culo. Bello monte. Está chido. El cual les dije desde hace algún tiempo, el monte realmente existe. Y sí, aquí le mando una foto y yo estoy arriba del monte. Ha llegado arriba del monte, dijo, a tomar por culo y ha bajado. Sí. Eso es lo importante y lo hace asiduamente. Que la disfruten, cabrones. Aaron, por favor, una cuestión que te queremos pedir desde aquí. Estamos interesados en publicar esto como carta, ¿no? Pero queremos el nombre del monte a tomar por culo. También. Porque si lo ponemos como monte a tomar por culo, puede traer con las relaciones de la corona española... algún problema, ¿verdad? Yo creo que debe llevar los dos nombres. Los dos nombres, ¿no? El monte de a tomar para nosotros el monte de a tomar por culo. Pero en realidad debe haber gente que lo conoce con otro nombre, vaya a saber, ahí en Alcide. O eso el monte a tomar por culo. Si es así, ha tomado conocimiento público esto, Aaron, así te respetamos. Si no, por favor, comunícate, ¿eh? Simona de Julia Capurú dice, hola, mis tijuanes. Hola, Simona. Saludos a todos. Para el Mico Bello, un cariño en su colita y que ya no se atore, por favor. Bueno, escribió para preguntarle, señor Lagartija, si usted se regenera, porque no, en realidad el lagarto se degenera. No sé si dice porque en mis clases de biología dicen que los lagartos se regeneran parcialmente, especialmente su cola y sus patas. Tratamos, el mundo ya no está igual que antes. Se nos complica un poco. Dice, ¿los lagartijas dar como usted, no les pasa esto o solo les sucede? No comprimimos nada más. Dice, estoy al borde de la locura, gracias, bueno, adiós. Gente que busca excusas para ponerse al borde de la locura. Si te pone al borde de la locura, saber si un lagarto se regenera o no se regenera, ya estás mal. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Días de perros, cabrones, y aquí llega el perverso pero carismático señor Valdés. Ah, ¿cómo está perverso pero carismático? ¿Y por qué digo día de perros? Porque desde la Ciudad de México, México, el perverso pero carismático señor Valdés nos dice lo del perro chiquito contador de Buenos Aires. Me ha hecho recordar que en mi escuela, facultad, universidad, existía toda una manda, o como se les diga, un montón de perros. Bueno, básicamente un montón de perros son una jauría, ¿verdad? Ah, póngale. Dice, bueno, que solían entrar a clase de matemáticas. Eran los perros matemáticos en México. Entonces uno entraba y contento a su clase de álgebra, cálculo o cualquier matemática universitaria, y te encontrabas con algún perro sentado cómodamente al frente del salón. Estos perros no eran vergonzosos, no eran del tipo de la de contaduría de la Universidad de Buenos Aires, que se iba hacia el fondo y mantenía un perfil bajo, sino que eran perros que al frente de la clase se ponían. Y entonces, bueno, uno ya se, como que se había acostumbrado, y se sentaban junto al maestro, generalmente, que cada vez que nos regañaba por alguna cosa que no entendiéramos o algo así, utilizaba al perro como ejemplo. Está bien, son perros que a lo mejor otorga la misma universidad como herramienta pedagógica para el maestro, ¿verdad? Cosas del tipo, así como lo ven, el perro sí me entendió. Y el perro, lógicamente, con cara de perro, avalando lo que el profesor decía. Había comprendido. Claro, o el perro sí me pone atención en la clase. Es verdad. El perro con los ojos fijos clavados en el profesor, ¿verdad? Eran mascotas muy queridas por toda la escuela, con nombres como el oso, el chino, la zorra, etcétera. Pero bueno, todo terminó cuando uno de todos estos perros mordió a un maestro. Bye. Y terminaron en algún puesto de tacos del DF mexicano. Bueno, saludos, qué tristeza, cómo han sido segregados estos perritos. Y bueno, lamentablemente, lo que el profesor entendía con todo su talento y todo su bagaje cultural, que el perro le estaba prestando atención, en realidad le estaba midiendo el mordisco. Claro. Y todo terminó en una triste... Tardó, pero entró. Tardó y le arruinó la fiesta a la banda, porque luego todos los perritos fueron automáticamente pateados hacia vaya uno a saber dónde. Ahí están los perros cursando en la universidad, y por otro lado tenemos otro perro, desde Los Ángeles, California. Are you ready? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Charlie? Desde la ciudad donde se roban los perros. ¿Qué onda, loco? Se reporta una vez más su camarada primo compa Chamo, y hasta el fan número uno de Mico, Charlie Corkin. Loco, esta vez es para putear a todo el mundo. El lunes 20. A todo el mundo, sí que sí. Me robaron a Tango, dice. Pero qué mierda. Tango es el perro de Charlie Corkin luego de la desaparición física de su gato Whisky. Sí que sí. Y bueno, dice, el perrito que Joyce la Kitty, mi esposa, me regaló para Navidad. Carajo, hijo de puta. Roba perros, que se roben las nalgas estos hijos del maleante. Bueno, le ha desaparecido el perro. No se trata de un secuestro porque no le han pedido lana ni nada. No. Y le desapareció. El perro de Charlie Corkid es un Golden Hornstone. Uno de esos perros chidos, ¿no? Colores de... Peludos. Con leche. No súper peludo. Pero con pelo. Pero con pelo. Podemos. Sí, aquí no tenemos la fotografía. Ustedes lo están viendo. Es muy parecido, o por no decir, es el mismo perro de Urpi, que reside en Jauja, Perú. Sí, y quienes no conozcan el perro de Urpi, es muy parecido al perro que le desapareció a Charlie Corky. Ah, sí, es casi igual. Sí, un Golden. Dice, carajo, hijos de puta, roba perros. ¿Qué? Nos arroban las nalgas, hijos del maleante. Anduve buscándolo, fui a la perrera municipal, y lo que me dijeron fue... Buena suerte en que lo encuentres. Hay un 5,5% que lo encuentres. Qué puntual eso. Eso es, en el gabacho es así. Es todo así. Te dan puntualidad y te dan, de todo hacen encuesta. Y entonces las posibilidades de que un hombre como tú, Charlie, encuentre un perro como este, Charlie, es del 5,5% basándonos. Es muy poca. Es muy poca. Eso es lo que dijo él. Qué hijos de puta, ni esperanzas me dieron. Él esperaba una especie de evangélicos que lo atendieran en la perrera y le decía, tú encontrarás la luz. En los estoy buscando el perro. No importa, en los ojos de cada perro vivirá tu perro Tango. Por lo tanto, llévate este. Y le querían dar un pulgoso asqueroso. Que, no, yo quiero mi perro. Sí, allá está como aclimatado a la casa y todo eso. Nadie, bueno, luego hice lo que todos, ¿no? Es decir, volantes, los coloqué en todas partes y nadie me ha llamado. Ahora me pregunto, ¿el perro que vio Babu en la Universidad Argentina, será que hasta allí ha llegado Tango? No, porque Babu habló de un perro chiquito. Sé que sí. Y, bueno, de la jauría, justamente que ha hablado el perverso pero carismático señor Valdés, esto ha pasado hace unos años, por lo tanto, no tenemos referencias de que haya sido Tango. No. Tango es un perro de raza. Sí. Por lo tanto, los perros de raza generalmente son subidos a 4x4 de preciosas niñas fresas que andan por ahí circulando, se los llevan y quedan. Me encontré un perro, dice. Sí, sí. Así que, rara vez, nosotros igual tenemos un 5,6% de que lo encuentres. Sí, cabrón, sí, sí, un poco. Sí. Devuélvanme a mi perro, dice. Eso es muy triste. Queremos el perro de Charlie. Sí. Si no es lo que... Bueno, creo que contrataré al Cucho para que investigue quién se robó a mi perrito. Y bueno, Joyce está bien triste. Y bueno, yo también soy un ser humano y también estoy triste. Joder, devuélvanme a mi perro. Locos, solo por este momento adjunto la foto del perro Tango para que ustedes la pongan en tiendas, licorerías, lavanderías, ¿cómo fue el momento del acto? En todo. Parece que Charlie luego de... como luego de 5 días de que decía, yo me falta, he sacado la basura, he lavado los platos, algo me falta hacer de las actividades, darle comer al perro, cabrón, debe estar bien muerto. Y cuando fue ya no estaba el perro. Claro. Entonces no notó la desaparición exacta en el momento, es más, ni recuerda. Dice, bueno, pónganlo en todos los lugares donde puedan para que me devuelvan mi perro. Gracias, loco, y hasta la próxima. Desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión, California, o póngale LA, se despide Charlie. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Cuba desde Chicago, Illinois. Hola, Cuba. Dice, pues bueno, hace una semana estaba echándome un rapidín en la casa de quien hasta entonces era mi novia. Un rapidín como los que acostumbra tener una persona que no tiene un recuerdo. Terminó con Catarina. Terminó con Catarina. Esa relación tan enfermiza, pero que acompañó a Cuba durante toda la adolescencia, sí que sí, ha terminado. Cuba es un ser libre. Chicas, pueden escribir justamente al número que aparece en pantalla. Dice, en este sentido, bueno, estaba con esta novia que no es Catarina. No es Catarina, es otra. Otras, porque sí, luego, sí, luego de la primera novia, Cuba se ha empeñado en una carrera denodada contra el tiempo. Sí, que sí, es un cemental. Es un cemental. Es propiamente el cemental italiano radicado en los Estados Unidos. Dice, bueno, entonces era mi novia, estaba un rapidín como uno acostumbra. Bueno, estábamos a punto de llegar al clímax cuando por las escaleras comenzó a descender mi cuñada. Chavo. Pero no había otro lugar que. Claro, las escaleras es un lugar de circuito. Sí, sí, mínimamente sí. Debajo de las escaleras. Sí. No estaba en medio de las escaleras con esta dama obstruyendo todo el paso, y justamente lo que tiene bueno es que una escalera de madera y sentía justamente los pasos, claro, sí, como para estar alerta. Pero también ellos hacían ruido. Claro, y entonces deprisa, yo y ella nos empezamos a vestir y a cambiar y salimos cada uno por su lado, y bueno, y entonces ahí está. Nos pusimos los pantalones de vuelta. Al llegar al trabajo me fui a cambiar a mis atuendos de maletero. Él trabaja en el hotel. Se me voy a poner mi traje. Vio que los maleteros son como mariscales de vaya uno a saber qué imperio que ha sido derrotado en vaya uno a saber qué batalla olvidada, porque andan ahí con todas sus cosas, sus trajes, sus sombreros, y adivinen que tenía puesto los calzones de mi vieja. Que tenía una tanguita tu vieja. ¿No sentiste en el momento, no dijiste, oh, esto me queda chiquito? Claro, se te fueron los nervios. Fueron los nervios del momento. ¿Cómo te quedaban, cabrón? Y bueno, ese es el problema ahora. Bueno, luego le encuentro otras de mis experiencias desorientantes, porque quedó como desorientado. Sí que sí. Dijo, ¿son los calzones de mi vieja o soy mi vieja mismo? Claro. O en ese momento una transmutación de almas cuando estábamos en ese momento de tanta tensión, y ahora soy mi vieja en cuerpo de Kowa. Y a partir de ahí se filmará una película en Hollywood que se llama Está en mi cuerpo. Muy bien, Kowa. Bueno, veremos cómo fue la devolución. En algún momento habrá habido intercambio. La batanjera desde Greenville, Estados Unidos de Norteamérica. La batanjera. Dice, no estoy loca. Estas son las mamaditas que cantaba el rey David. A los pelones bonitos se las canta batanjera así. Este mensaje es solo para decirle un happy birthday al pelón de Hermosillo. Su cumple fue el 1 de abril y de hecho cae en sábado. Ojalá. Pero ¿cómo están cumpliendo años? Y el pelón, sí, el pelón es de cumplir años. Cumple tres veces al año el pelón y este es el primer cumpleaños. Por lo tanto, nosotros le deseamos un muy buen feliz cumpleaños al pelón. ¡Sí, cabrón! Ya pasó, esperemos que le haya pasado chingón, que se haya puesto una peda tremenda y que le haya crecido el cabello. Postscriptum, un abrazo muy fuerte para el pelón y para toda la gente hermosillense, la capital de Encaso. Postscriptum 2, ya tengo novio. Se va tan se retira de la mano de un cabrón que lo vimos de espalda. No podemos opinar sobre ello. Mam, desde Ciudad Universitaria, México. Hola, mam. Quiero quejarme de una nueva ley que acaba de entrar en vigor en México. Pero qué mierda. Y que ya se venía a venir. Gracias a las presiones de las grandes compañías disqueras y peliculeras gringas. Pues resulta que aquí en México ya es ilegal bajarse música de internet por medio de cualquier medio, en particular por las redes P2P. Y al parecer, la compañía proveedora de internet más grande de aquí, Teléfonos de México, se va a encargar personalmente de rastrear y acusar a todos los usuarios que bajen música, películas o cualquier otra vaina con derechos de autor. Sé y estoy consciente que muchos ven esto como piratería y se aprovechan de la gente ignorante para asustarla diciendo que esto es un delito. Sin embargo, para que sea delito debe existir un ánimo de lucro. O sea, debes de ganar... Ah, porque está estudiando abogacía, Marm. Sé que sí, es verdad. Marm, entonces, en todo el derecho canónico que justamente nos acredita de esta manera y nos soporta, podemos decir que bajarse cosas de internet no es delito. Salvo que sea para venderlas. Sí, cabrón. O para publicarlas. A todos los que están escuchando este programa. Sí. Cabrones, bajarse cosas del internet no es delito. Y todas estas campañas que en realidad llegan a decir, ¡oriremos a aquellos que van y que bajan cosas de internet! No están pensando en ti que estás en tu casa, que te bajaste el último juego, que te bajaste la última rola que te gustaba, que te bajaste el disco de no sé qué mamada. Están pensando en aquellas pequeñas empresas, digamos, que sí piratean gran cantidad de cosas y para comercializar. Pero seguramente queden las empresas y caigas tú. Seguramente. Es muy probable. Dice, bueno, no sé, porque genera una paranoia, es verdad lo que dice Marm. Yo me estoy bajando mi rolita de la Supersonic. ¡Ay, no! Es que está saliendo por televisión que dice el mismísimo Fox que me va a jalar de los bigotes y me va a llevar a no sé dónde. Es mentira. Bueno, esto es lo que nos afecta. Dice, pues, estos hijos de la gran puta de Hacienda y Crédito Público y los traidores de Telmex que no cantan mal las rancheras, dice, se van a atorar a miles de gente decente que ni a la... No, bueno, que ni le debe ni le teme, mientras que los pinches vaqueros, ratas, gobernadores preciosos e hijas de la primera dama que sí son unas delincuentes y que Hacienda se quede pendeja con ellos y se siguen ahí cultivando la hueva con el dinero que yo, mis futuros hijos y los hijos de mis futuros hijos de la quinta generación les vamos a pagar por culpa de este puto rescate bancario de mierda. El resultado, Telmex, ¡chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente armado hasta los dientes. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde el Perú llega Evangelion. Hola, dice, Evangelion. Aquí la historia de la culebra y los polis, dice. Estuve estos días viajando por la frontera entre Perú y Bolivia. Ajá. Aquí los contrabandistas llevan mercadería al Perú con gente que anda armada y son muy creídos. Forman convoyes de 30 o más camiones y buses en cerrada fila como un tren, por lo que se les conocen como la culebra. Tú vives en la frontera, claro, sí. Ahí va la culebra. Y ves que van ahí los camiones con todo el contrabando. Ocurre que hubo algún problema en el lado boliviano y cierto día la mercadería no llegó. Entonces las culebras regresaron vacías sin el contrabando. Los antes temidos contrabandistas estaban cabizbajos, Pero lo más impresionante fue ver a los policías de carretera, porque ellos tienen acuerdos con los traficantes que pagan cupos para vivir, claro, sí que civilizadamente sí, en paz. Ahora no había dinero porque no había llegado el contrabando, por lo tanto no había soborno y no había dinero para los polis. Los polis estaban al lado del camino viendo pasar los convoyes vacíos, todos los carros vacíos, y la escena era patética. Casi sentí pena de ver a aquellos policías como si fueran niños tristes esperando que arrojen caramelos desde los camiones. Bueno, les dejo con esta triste imagen. Muchos saludos para todos los polis corruptos. Es muy triste. Porque el poli vive de eso. Es casi imagen navideña. Sí, imagínate esto. ¿Y qué vamos a tener para estas navidades, Santa Claus? Nada, el contrabando no llegó. Y jugar con los sentimientos de esos pobres polis que estaban todos ilusionados. Ah, la culebra de los polis, increíble. Bueno, Evangelion, un saludo. Guillermo B. es de Zapopan, en Jalisco, México. Hola, Guillermo. Estimados desintegrados, siento que me lleva la chingada, porque la niña que ahorita me gusta vive muy lejos. Vive en Barcelona, caón, no mames. Mierda. ¿Qué carajo puedo hacer? ¿Ya te empezó a gustar viviendo en Barcelona? O vivía en Zapopan. Ah, póngale. Y luego era tu vecina, y cuando le fuiste a dar un beso, ella se mudó a Barcelona. Me voy a Barcelona. Porque esas son cosas diferentes, Claro. Y dice, bueno, de verdad que es hermosa. De hecho, ¿Barcelona, España? Ella creó, claro, Barcelona, España. ¿Estamos hablando de Barcelona, Ecuador? ¿O estamos hablando de Barcelona, Venezuela? Póngale. Claro. Igual está lejos. ¿O estamos hablando de una Barcelona de un lugar que no sabemos si existe? Póngale. Bueno, de verdad que es hermosa. Dice, de hecho, creo, escribió en el programa 1059. Ah, porque, sí, ya está con alguien. Sí, justo sí, lo que ha escrito, sí. No terminamos de leer el mensaje, pero dice que está muy feliz viviendo en Barcelona, que ha conocido un chulo, pero un vato fantástico, y que, bueno, la mantiene, todas esas cosas que ella quería. Está muy contenta. Y está muy contenta, Guillermo B., ¿eh? Somos un favor importante. Bueno, de verdad que es hermosa. De hecho, ella, creo, escribió en el programa 1059 porque han de saber ustedes que me gustó tanto el programa que se lo recomendé hasta la jefa del Big, dice, de un pinche gordo vecino de por aquí. Güeyes, eso, quiero sugerencias, consejos. Y por último, señor Lagartija, que grite mi nombre cuando dice sí que sí, dice post scriptum, que diga de una vez como que mucha sorda. Basta. Ahora entonces, nosotros, si fuéramos la dama, claro, esta yo, cuestión, yo me voy a Barcelona. Yo me mudo, bien lejos de Zapopan. Sé que de Zapopan, no sé si me voy a Barcelona, si me voy a Madrid o si me voy al Congo belga, pero pides demasiadas cosas. Demasiadas cosas, Guillermo, no molestes más. David Sánchez, desde Delta, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, David. Hola, ¿cómo están todos? Les voy a mandar un chiste más tarde. Hoy estoy un poco cansado. Está bien, sí. Los que nos demuestran... Pero sí comienza la semana. Sí comienza la semana. Uno no puede estar trabajando de esta manera. Sí que sí. Lo que nos demuestra una un claro ingreso en estos momentos del programa. Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra. Si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Desde New Jersey llega Kefas con el chiste del tipo que le presta un disfraz al otro y la mujer va y esas cosas. Bichos de México, no es el bicho de Mexicali, sino es el bicho. Dice su programa, la neta, arriba las pendejadas. Muchos saludos y presenta a la productora. El señor Gera de Caracas, Venezuela, hace el chiste de la ONU y de los paisanos que se preguntan qué cosa es opina en franca crítica al gobierno bolivariano de Chávez Frías. Y donde Guadalajara nos remite a la encuesta de la página. Las votaciones están viciadas en unidad. Chiram de Heredia, Costa Rica, un simpático spam relacionado con el Mundial de Fútbol. The Little Biker, San Martín de los Andes, empezó la escuela y cuenta sus sensaciones en la mayoría adversas. El Gurux dice, pirata, hijo del nabo, Gurux, no Gurux, es Gurux, envío el chiste malísimo. Termal desde, en realidad es Termal de Cali, Trambótico de Caborca, en Sonora, México, comenzará la universidad y nos cuenta cómo es esa sensación, y antes de comenzar la quiere venir a la nave y no sé qué mamadas. El Vago a Medias de Neiva, Colombia, dice, tengo un resto de cosas para contarles, pero no sé por dónde empezar, nos vemos, apenas sepa por dónde, chao. Analía de Mendoza, Argentina, dice, no sé, con signo de pregunta. Papá 77 de Córdoba, Argentina, dice, el amor es ciego, ¿por qué tiene tanto éxito la ropa interior sexy? Y es una gran ventaja. Pancho Cazuelas de Teocutitlán de México, dice, quiero quejarme de los putos administradores de bases de datos que es un pendejo y resuelven los problemas hasta que ellos quieren. En caso de que el mundo se desintegre. Mis cabrones y sérgicos voladores. ¡Ah, no, guacatotequillo! Aquí yo quería que surfista. Pirata, tenés razón. No entiendo por qué a los pinches mamones les encanta corregir a la gente. Aquí en logística hay uno que se la hace el verso a los compañeros de que habla siete idiomas. ¿Siete idiomas? ¿Siete? Sí. Es bíblico. Sí, es bíblico. Es el hombre que habla los siete idiomas y los habla todo al mismo tiempo. Eso es lo impresionante. Sí. Pues le apliqué un test que es muy efectivo para descubrir si alguien te ha engañado al decir que sabe alguno o varios idiomas. Wow. Funciona de la siguiente manera. Preguntarle a la persona en cuestión a ver cómo se dice pirata en el número de idiomas correspondiente, ahora cómo se dice lagarto y ahora cómo se dice muda. Si la persona no acierta absolutamente todo, es porque no sabe nada o casi nada. Muy bien. Tal como le pasó a este cabrón de mi trabajo que no sabía decir mico en otro idioma. Mico. Mico, eres intraducible. Mico, tú... No, te han traducido. Se fue. Se enojó. Lo he ofendido. Vuelve, Mico. Mico, vuelve para acá. Y se va. A propósito, una pregunta para Mico. Mico, ¿cuál es tu pariente aquí en Brasil? Mico Leão Preto, Mico Rey, Mico Leão Dourado o Mico Leão da Cara Preta. Es muy grande la familia. Es muy grande. Sí. La familia del Mico, Mico Rey, yo creo que... Sí, Mico Rey. Mico Rey nos ha gustado. Bueno, está enemistado con algunos. Sí, no está bien con toda la familia. Como toda la familia. Son cosas internas, tú sabes, son cosas que ocurren, ¿eh? Un saludo de su amigo, el Video Gang. Ja, hola, Rey de Guadalajara. Rey de Guadalajara. Dice, siempre tengo diferencias entre lo que digo y lo que pienso. Por ejemplo, subo una junta del consejo y veo a todos los lamehuevos con las ideas del dueño y yo siempre pienso que está mal. Digo, que así no es que se tiene que hacer, que hay que estudiar más la idea, y pienso, ¿qué pendejada quieren hacer estos cabrones? Voy con el gerente de compras y me muestra los balances, y yo digo, está muy bien, y en realidad pienso, ¿qué ricas tangas llevas, mami? Pues así transcurre. Resulta que salgo a comer comida rápida y llego al mostrador, una chica muy guapa me atiende y me dice que qué voy a ordenar, y yo le digo, que tus ojos brillan siempre y que esa hermosa sonrisa nunca termine. La vieja se puso roja, sonrió, y en realidad estaba pensando, ay mamacita, qué buena que estás. Total, conseguí su número de teléfono, pero esa es otra historia. Pirata. Dice, cuando vas con tu chava y ves venir que viene un monumento de mujer, ella siempre se va a dar cuenta de que la vas a ver. Se va a poner un poquito verde y algo tensa, a lo que cuando se cruce te vas a voltear o a ver o algo así. Así que tú dices que me cae que ni la vi. ¿Cuál? No comprendo bien, pero no. En realidad lo que dice el Budogan es negar absolutamente todo. ¿Y por qué es un rey? Es un rey. Y el rey puede negar, porque en última instancia... O sea, si quieres evidencia... Los niegan todo el tiempo. Todo el tiempo niegan. Eso son las instituciones sociales que tienen la capacidad de negar y el pueblo les cree. Sí. En este sentido, decir, por ejemplo, viene la mujer, tú te das vuelta así como una especie de búho, se te parte el cuello de la vuelta, y cuando tu vieja te codea, te dice, la miraste, porque tú eres asqueroso. ¿Qué mujer? ¿A quién? ¿Qué mujer? Yo no vi nada, se me torció el cuello, así solo, basta, no hablemos más del tema, retirémonos. Es un rey. Él tiene derecho. Los madrean. Sí. Pero bueno, no es el caso. Dice, a la falda corta rosa con blusa blanca. Claro, él dice, cuando tú te dices, oye, la estuviste mirando, ¿verdad? Yo, ¿cuál? No, para nada. ¿Qué? ¿A la de falda corta rosa con blusa blanca y sin sostén? Pero en ese momento le das una nalgadita y un beso y dices, tú sabes que no hay nadie como tú, amor. Y te retiras. Bueno, yo no sé si funciona eso. ¿Tú por qué eres el rey? Sí. Yo creo que la nalgadita va acompañada de un madrazo de parte de la vieja. Giovanni de Caracas, Venezuela, dice, saludos a todos los desintegrados. Uno de enigmas sería, ¿por qué coño hay fronteras en el mundo? ¿Por qué mejor no eliminamos las fronteras y creamos un gran país, nación o lo que sea? ¡Oh! Porque hay demasiada gente con poder que no podría estar en un mismo lugar. Claro, porque tú imagínate, Giovanni, hacemos todo eso. Basta de fronteras, basta de países, basta de... Claro. ¿Y a quién nombramos presidente? A Chávez Frías. Claro. Porque si no, se nos acaba el programa de fin de semana de Chávez Fría. Sí que sí. Y sin a los presidentes, nosotros realmente no podemos. Imagínate a Bush y a Bin Laden en el mismo territorio. Claro, imagínate. Se puede imaginar. Sí. Imagínate a Bush presidente del mundo. Sí. Que no haya... Bueno, sí, en realidad las órdenes que bajan. Giovanni, seguiremos trabajando en el proyecto. Nos pareció interesante. Habría que algunos detalles, pero está bien, ¿eh? Está interesante. Dice, es que ya no quiero que haya divisiones de ningún tipo, donde no haya religiones, donde no haya pasaportes, donde no haya de esas mierdas, donde no haya una mierda. Claro, que no haya nada, directamente. es un poco aburrido. Sí. o imagino que habrá una lista de cosas que Giovanni igual si quiere que haya. Se divide. Sí, porque tú comienzas. Automáticamente. Ah, espera, este lugar es un poquito mío, déjame claro, un poquito sí, más despacio y así otros que tienen más poder. Así bueno, empezó pero la historia de la humanidad, Giovanni, y ya lleva bastantes años como para volverla atrás, que sería muy interesante, pero volveríamos a chocar contra la misma piedra. Hola a toda la tripulación, les mando saludos de la Tierra del Nopal, desde la merita Ciudad de México. Quisiera mandarle una propuesta que podría ser un poquito más mamones. También quisiera que le mandaran un consejo a un amigo mío. ¿Por qué más mamones? Le apodemos el Choco y porque no sé, le sonamos agresivos. Es el programa del amor. El programa del amor. Muchos programas de amor. Dice, pueden enviar info de los Beverly Juárez, la banda tan chingona de punk rock. Bueno, los Beverly Juárez están trabajando en su nuevo proyecto. Están trabajando en su nuevo proyecto. Sí, van a enviar un disco doble y en vivo y en directo que será justamente muy premiado. Pero no podíamos decir nada. No. Y bueno, ya está. Saludos a la gente de la Tierra del Nopal. Oh, Dios mío, miren este desastre. No lo puedo creer. ¡Qué lindo! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Sendet Mario Tupanense. Les saluda Crejín Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué hubo, carnalitos? Desde Guadalajara, México, otra vez en Maliña. Dice una frase solamente: la barrera del lenguaje es cuando dos personas hablan el mismo idioma, ya no hay como entenderse. Dice, bueno, ahí se ven, cuídense un poquito para que no se aburran. Por cierto, que la fiesta que proponían los desintegrados a esa reunión, si es necesario, yo tengo dos salones de eventos grandes, privados, que están a su disposición para echar desmadre al antojo cámara. Dice, ahí cabrón, se ven. Tienes mucha gana. Ese Maliña, ¿no te quieres casar con alguien de nosotros? No me voy a decir tus preferencias sexuales, no hay problema. Nosotros tenemos la moda en oferta. Podemos el mico, ¿te gusta el mico? Peludito, en noches de invierno abrir. Mico, por favor. Mico, sacrificios por la causa. Además, ese Maliña tiene muchas cosas. Está muy bien. El otro día recuerdan que anunciamos que hacía una muestra de fotografías, ¿no? Y a ese Maliña lo que le pasa. Alguien que una vez que el éxito se aferra de él, no lo suelta. Y entonces expuso cuatro fotografías y vendió las cuatro el cabrón. Wow. Todo lo que toca es oro, Semaliña, y espero que nos toque a nosotros. Semaliña, un abrazo para ti. Y bueno, ya tendremos en cuenta la reunión ya de todos los lugar. Integrados sí del sí universo es en Guadalajara. Por ahora, por mañana ahora posiblemente cambiemos de lugar. Hola hijos estipulantes del niño elefante, soy el malogrado de Huaraz, Perú. Aquí les mando mi foto para ver si la colocan con los demás. También les mando un videito de un pata que se asemeja a Eliomar. Primero, el videito no sabemos qué mamá, pero la muda informa aquí que había archivos exe. Archivos exe no se abren, no se tocan, no se borran automáticamente por un espectacular programa que ha diseñado el mico. Ya van a venir los mamones sí. de técnicas de otros sitios. Sí, no, los archivos exe. Ponle el antivirus, porque los archivos exe son muy importantes. Tú fíjate que exe. Carajo, come polla. Perfecto. Mario de Arequipa, Perú, dice: saludos. Más que una queja, es una observación. ¿Se han dado cuenta que en las más películas que una observación? Es una queja. Sí. Dice: ¿se han dado cuenta que en las películas de Hollywood de acción, en las persecuciones policiales, siempre los policías son pésimos choferes y se destruyen carros policiales como mierda, y el héroe perseguido por los polis parece un chofer profesional? Saludos y un abrazo a la distancia desde Arequipa, Perú. Es que serían muy aburridas las pelis si automáticamente salen y el ladrón se sube al auto y ¡policía! Ya, bueno, fin. Ya, sí. Con Bud Spencer como Ray LeBite y esas cosas. ¿Qué onda, bro? Desde Colombia, su amigo El Mota. Hola, Mota. En realidad es La Mota, como Jack La Mota. Sí. Dice La Mota aquí, hace 10 programas que los escucho más o menos y veo que hay mucha raza colombiana. Además de todos estos desintegrados de habla hispana, veo que se cuentan muchas historias. ¿Y por qué no? Dije, ahí les va la mía. Una semana de mierda fue realmente la pasada. El día lunes llegaron unos supuestos familiares del campo, pueblo, pasando hacia... Supuestos porque no estaba corroborado. No, supuestos porque eran de esos familiares. No estaba chequeada la información y bueno. Ellos llegaron. Somos los familiares del campo. Pero bueno. estamos dudando, pero mira, que teníamos unos familiares en el campo, mamá. Sí, teníamos. Manden ser estos, ¿verdad? Y bueno, llegaron estos supuestos familiares del campo, ¿no? Habían pasado para hacer unos trámites de no sé qué cosa. El caso fue que, como Pedro por su casa, optaron por quedarse en nuestra casa, sin consultarnos, sin pensar. ¿Les gustó la casa? Sí. Si estaríamos de acuerdo o no. Está chida la casa. Fue algo así como, quedémonos aquí. Dice, en fin, mis padres, por no ser groseros, poco amables, decidieron que se quedaran. Estos supuestos familiares son una pareja de viejitos y su pendejo hijo. Y ahí comenzó el trajín. Mis padres decidieron que se quedara en mi cuarto este loser de Benjamín, que este era todo un cochinote. Apenas se instaló en mi cuarto, dejó botadas las medias y una camisa. Pasamos a cenar y no sabía comer con los cubiertos. Eran desconocidos para él. Tal vez pensaba que era un adorno de la mesa o qué. Comía con la mano y esas cosas. Hacía muchísimo ruido. Algo molesto al tomar café. ¿Qué mierda era todo esto? Yo no lo podía creer. ¿Pero qué edad tenía? Todos. Sí. 18 años. Padre, madre. Los padres, la madre, los viejitos, 18, sí. Los viejitos, todos 18 años. Y bueno, y estaban ahí, ¿no? Y dice, bueno, un total desconocido. Hay datos que nos pueden guiar hacia una determinadas edades. A ver. Los padres generalmente son más grandes que los hijos. Póngale eso. Eso tengámoslo en cuenta como una enseñanza para que ustedes. Pues el padre es generalmente la madre más grandes que los hijos. Ajá. Por otro lado tenemos los la pareja de viejitos que llega con un hijo. El hijo ese es más joven que los viejitos. Sí, sí, sí. Y en determinado momento de la narración hay una sudadera de U2 que desaparece. Por lo tanto, imaginamos un promedio de edad entre 20 y 30 años. Póngale. Está bien, hay fans de YouTube de 48 años y The Age tiene 54 años. Sí. Pero bueno, no importa. Ya está, esto es porque usted me pidió la aclaración. Mis padres decidieron entonces que se quedara en mi cuarto. Loser era todo un cochinote, me cambiaba las medias, todo un asco, hacía ruido para comer un imbécil de terror. Dice, se le dio por tragarse las uñas de los pies cuando estábamos viendo el programa más exitoso aquí en Colombia y nos reunimos todos en familia a verlo. Además, a esa hora de se dejaba el baño hecho una mierda como sanitario de cantina. El jueves, después de escuchar en caso, me dio por jugar online un rato. Y el pendejo este viene y con cara de pendejo me dice, ay, no me dejas jugar. Y bueno, yo, para no quedar mal, todo normal hasta ahí. Muy bien, muy lo dejé jugar. Entonces me fui a otro lado a escuchar un poco de música. Cuando escucho un estruendo y me dirijo al cuarto y este imbécil se creía que estaba en la máquina del arcade. Así que me acababa de destruir el teclado. Además de que dejó todo grasoso, como si hubiera estado con la computadora comiendo carnita asada mientras jugaba. Que estuvo. Ah, bueno, hasta ahí como todo buen viejito, estaba todo bien hasta ahí, ¿no? Pero como todo buen viejito. Hola, ¿qué tal, Campanita? Hola, Campanita. Sí. Como que la historia era muy larga, ¿verdad, Campanita? Bueno, estaremos en otro momento. Luego viene la parte de los viejitos. ¡Oh, mierda! Que es peor todavía para la mota. Ahí nuestro amigo colombiano. Un abrazo para él. Mario de Arequipa, Perú, está por aquí. Luke de Cochabamba, Bolivia, también. Oh. Yota Mateucci dice... ¡Yota! A propósito, se me olvidó decirles que tengo una hija, mas no estoy casado. ¡Oh! ¡Qué desastre! Excomulgado. Sé que sé. Sí, aunque así fuera, estaría casado, mas no capado. Dice, así que no hay bronca, porque sea como sea, en fin, sayonara. Y recuerde, estamos en contact. Se retira. Hola, ¿qué tal, desintegrados? Soy Jorge. Mala tierra. Hola, chicos, ¿cómo están? De San Luis Potosí. Hola, soy Pepe de Sarandí. Boris envió su foto y pone que no es chilango. Esto por el mico, porque por default pone que todos son chilangos. Bueno, Boris no es chilango. Jódete, cabrón. Aquí, claro. Aquí tenemos al caballero. Aquí está Adolfo Tucumán. Aquí están, bueno, hay muchos que han llegado en cantidad. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo armada hasta los dientes. Hasta los dientes, güey. Comiendo hamburguesas grasosas. Ah, le me dio hambre. Recordando el número de seguro social de memoria. Vale, ¿cómo haces? Son muchos números. Siendo vigilada en cada uno de sus movimientos. ¡Qué feo! Voy y ocultando la decadencia debajo del tapete. ¡Ay, carajo! ¡Es el sueño gringo! Y antes que nuestros sueños estallen en mil pedazos, nosotros nos retiramos por izquierda, por derecha, por nacional, sus monitores por lejos, para que se escuchen a través de la ruta transmisora terrestre. En Argentina, a frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Ahora 103. Ah, sí, está 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero y su bonete. Está con un bonete hoy, sí, el cura fiestero. Está más fiestero que nunca. Muchas gracias, cura. Damas y caballeros, nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com y nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el señor Don Gabriel de Houston. Sí, sí. Ahí está, un abrazo para él, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas a Toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Arturo Lima, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandivia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Estás en los FIFA desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. Cayó Jesucristo, aquí va Catacuquí. Con Nicolás Toluca, Cienficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchicula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.